Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya en nuestro programa 285 al aire, el tercero del mes de julio, donde vamos a tener un especial. Martes pasado falleció John Escalante y hoy su asistente técnico en varios equipos, Paul Beltrán, hablará sobre él en nuestro programa Parlando Deportes. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal? Buenas, Leo. Pues de él conoceremos su trayectoria como entrenador y de su compañero, a quien hacemos llegar a su familia nuestra nota de pesar. Además, tenemos buena música para empezar, buenas noticias y podemos empezar de inmediato. Recuerda que nos puedes escuchar todos los días domingos de 12 a 13 horas por la 940M y www.radiocce.com, la aplicación en Play Store para iPads y celulares. Nos puedes contactar durante la semana a través de nuestras redes sociales, Twitter @ Parlando Deporte, Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @ Parlando Deportes y nuestro contacto por saludos y notas de audio al 098-461-0317 y las noticias las puedes enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail. En la página www.radiocce.com tú puedes encontrar información más sobre nosotros, solo das clic en programación, clic en domingos de aprendizaje, clic en Parlando Deportes. También tenemos retransmisiones los sábados de las 16 horas por Facebook en nuestra página y nuestro canal en YouTube. Bien, pues empecemos con buena música para ustedes. Me acusas de jugar siempre al empate, me acusas de no presentar batalla, me acusas de empezar cada combate tirando la toalla. Me acusas de tomarte de rehén, te acuso de quererme a sangre fría, me acusas de afinar la puntería hiriéndome en la sien. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuándo, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Me acusas de abrazarte al por menor, de barajar las cartas boca abajo, Me acusas de encontrar siempre un atajo para tratarnos peor. Me acusas de no dar nunca la cara. Me acusas de escupir mirando al cielo. Me acusas de que mi arma no dispara más que balas de hielo. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuando, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Me acusas de quererte y no buscarte. Me acusas de incendiarte la cabeza. Ayer te quise por amor al arte, hoy por delicadeza. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nos encontramos ya en el miércoles de grabación con el basquetbolista Paul Beltrán. Vamos a hablar de él, de su trayectoria, pero también de John Escalante, que el día de ayer lastimosamente acaba de fallecer. ¿Cómo estás, Paul? ¿Desde cuándo comenzaste el baloncesto? Bueno, ¿cómo están? Un saludo especial a todos los oyentes de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, prácticamente toda mi vida dedicado al deporte de la pelota naranja. Desde los 10 años empecé la práctica del baloncesto y ha sido la parte fundamental, si se puede decir, en mi vida. He sido jugador de básquet a nivel colegial, provincial, nacional. Posteriormente pude ser jugador a nivel senior en clubes como UTE y Mabor, y de ahí como entrenador igual tuve una trayectoria igual un poquito dilatada en UTE, en Importador Alvarado, dirigiendo las inferiores también de la Universidad Tecnológica Quinucial, selecciones de Pichincha, y compartiendo justamente con John el cuerpo técnico de alguna de las selecciones juveniles del Ecuador. ¿Qué tal, Paul? Buenas tardes. Gusto tener el programa y qué bueno hablar a los tiempos de básquetbol, que por las pandemias que sabemos, pues se han olvidado también de este lindo deporte. ¿En qué colegio practicaste el básquetbol? Gracias, Luis, buenas tardes. Sí, yo empecé en el colegio andino, en un colegio súper tradicional de baloncesto ahí. Gracias al básquet, obviamente, tuve la beca deportiva que me permitió prácticamente ahorrarme, si se puede decir, ese rubro económico durante mi etapa de colegial. ¿Por qué elegiste el básquet como deporte? Era futbolista, hacía bicicross, pero mi mamá fue basquetbolista y siempre los fines de semana me llevaba al parque a lanzar, a que la acompañe a practicar su deporte y obviamente creo que gracias a Dios tengo esos, como se podría decir, habilidades innatas que le permiten a una persona desarrollarse en una actividad física. En mi caso era pequeñito, pero era rápido y hábil con el balón. Y fue chistoso porque una vez que estábamos entrenando fútbol en la escuela, el entrenador de básquet quería, creo que jugaron 5 contra 5, y estaban 9 chicos en el entrenamiento de básquet. Y John Romo, que era mi entrenador, o sea, posteriormente fue mi entrenador, me dice, ¿quieres ir a jugar con nosotros? Le dije, bueno, y ahí empezó, fui, me gustó muchísimo el ambiente, o sea, no se fue algo de niño, porque era para mí un juego, y y desde ahí arrancó todo. Obviamente ya a nivel de exigencia y todo pasó a ser mi primer deporte, el mini básquet en esa época. ¿El primer club que iniciaste, cómo es el nombre? UTE. Jugué la UTE. En la UTE, aunque tuve un paso muy pequeñito por la ESPE, pero igual solamente en las categorías juveniles, en los interclubes que se hacían aquí en el Valle de los Chillos. ¿Siempre en la UTE? Sí, la UTE fue, bueno, ahí obtuve mi primer título de tercer nivel como administrador de empresas, y también jugué fútbol en la universidad, o sea, siempre estuve vinculado al deporte, y sí, UTE fue la universidad que me cobijó deportivamente, académicamente, como entrenador también, y terminé mi carrera cortita, ¿no?, de deportista como basquetbolista a nivel senior en Mauer. Jugué un par de años ahí y de ahí me dediqué totalmente a la parte de la dirección técnica y al entrenamiento. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Paul, yo estuve 6 meses, me entrenó a mí Juan Escalante ahí en el Colegio La Salle. Conozco de la vida de Jeff, que en este caso llegó hasta las universitarias en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar de John? Bueno, John, en lo personal le tengo un agradecimiento súper grande porque marcó mucho mi etapa de entrenador. Jugué con él. Él fue mi entrenador en la UTE. Ganamos la primera Liga Nacional con que logró la universidad bajo la dirección técnica de él. Y después, obviamente, pasé a formar parte del cuerpo técnico. Él me dio la confianza. Fui su asistente durante unos 3-4 años, me parece. Y de ahí, por circunstancias de la vida, él fue justamente el que me metió el bichito de que me haga cargo del equipo femenino. Esto fue en el 2008. Y él se hizo a un lado, cogió el equipo masculino y él me dio la oportunidad de dirigir el equipo femenino. Y aparte de eso, bueno, la manera de exigencia que tiene él, el carisma, yo le considero como al papá, como Juan, unos libros en cuanto al baloncesto. Son personas que tienen una lectura increíble, una facilidad para dirigir los equipos y sacarse un as de la manga y como dice, tú sabes, se tiene que definir partidos en segundos y ellos tenían esa facilidad. Y aparte de ello, el carisma de John, una persona súper alegre, chistosa, a la vez muy pasional. Yo creo que una de las cosas que aprendí de él es a ponerme la camiseta, a defender con la vida, porque él sabía decir eso, ¿no? A defender con la vida la camiseta que uno estaba puesto. Y obviamente compartí con él en la UTE, luego en el Colegio Americano también tuve la oportunidad de trabajar con él. Cuando salimos de la UTE estuve también con él en Importador Alvarado. Y lo que sí no seguí, cuando yo ya dejé el tema de la dirección técnica, ya solamente nos topábamos en los colegiales de los colegios internacionales. Yo trabajo en el colegio menor y él en el americano, y siempre hubo una buena relación. Inclusive en los últimos encuentros con Bolivia, que fue para el preclasificatorio al Mundial, chateábamos y conversábamos de algunas cosas, así que a mí me marcó mucho. Es una persona que me ayudó, creo que a muchísimas personas. Vi cómo él se preocupaba por dar lo mejor a sus jugadores, a sus jugadoras, y abrirles las puertas, ¿no? Porque mucha gente de provincia vino gracias a él acá, a Quito, y hizo su carrera en la universidad, ahora son profesionales, tienen sus familias, y creo que eso es una satisfacción que él se llevará siempre. Paul, ¿cómo se hace un basquetbolista y cómo lo preparas ahora como técnico a un basquetbolista? Bueno, principalmente una filosofía que se maneja, creo que por el tema de la influencia que teníamos justamente con John de Argentina, ¿no? Teníamos un vínculo súper grande con esta corriente de entrenadores como Rubén Magnano, que fue campeón olímpico. Compartimos cursos con ellos, tuvimos muchos acercamientos. Ellos nos nos enseñaron a preocuparnos por los jugadores, a ver su estado de ánimo, cómo se encontraban en su faceta familiar, obviamente guardando las distancias entre sus edades. Y obviamente cuando se empieza uno a formar a los chicos, lo que uno quiere primero es que sean buenas personas. Y creo que esa es la base para formar buenos deportistas, porque hay una premisa que decía que como uno entrena, se juega, y nosotros le completábamos como uno juega, se vive. Entonces, siendo buenas personas permitía más fácil enseñarles fundamentos y sobre todo los valores, que es lo que el deporte bien aplicado nos deja como enseñanza, ¿no? A las personas que hemos tenido la fortuna de practicar no solamente el baloncesto, sino cualquier deporte. Entonces, yo creo que primero es la fase de la formación de la persona como tal. Y de ahí, en el colegio y en la escuela, que tengan la responsabilidad académica, que no se dediquen solamente al deporte o que piensen porque son deportistas, como en mi caso, no éramos privilegiados en el Andino, era un rato diferencial, increíble, que nos ayudaban en lo que podían. Pero creo que el mérito sería justamente el llevar estas dos facetas de estudiante y de deportista a la par y sin ninguna preferencia por ninguna de las dos. Y de ahí en el salto al alto rendimiento, ahí sí ya como entrenador, dar todo lo que uno tiene como conocimiento científico en estos casos ahora y tener el respaldo de un buen cuerpo médico, psicológico, porque ahora es completo, gracias a Dios tenemos ya estos profesionales en el país, y creo que eso es básicamente lo que se puede hacer por un deportista. Veíamos ayer algunos mensajes luctuosos de Nixon Mina, de José Obando. ¿Cuáles de los jugadores que tú recuerdas en este caso formaron con John? Bueno, hay un montón. Es que el tema de John es que construyó los equipos de Nabute desde cero. Como tú dices, está Nixon Mina, está Carlos Delgado, Mario Gordón, seleccionados ecuatorianos, Jaime San Miguel. Siempre cuando había un jugador en problemas, él le daba la oportunidad. Luis Mejía de Guayaquil. Hay tantos nombres del propio Zev. El propio Zev, que después de jugar tantos años en la ESPE, vino a jugar con su hermano y logró un torneo, una liga nacional. En la rama femenina igual. Hay un montón de gente, por ejemplo, Anabel Barahona, Paula Carrizo, hay gente que pasó por las manos de él y ahora ocupa puestos importantes. Paula Carrizo es, por ejemplo, la persona que está encargada, si no me equivoco, del Team Pichincha en concentración y tiene, creo que, uno de los mejores clubes formativos del país en cuanto al baloncesto. Anabel Barahona está, yo me acuerdo, Perito, es una anécdota, nos fuimos a Cuenca a conversar con Anabel y Tatiana Patiño para que vengan a la UTE cuando estaban en el colegio. Hicieron su vida aquí y ahora ella está involucrada en el programa olímpico de los chicos que están ya en Tokio. Entonces, creo que él dejó huella en un montón de chicos. Sería, no sé, dar nombres porque sí, no, porque hay un montón de gente que tuvo la oportunidad de abrirse las puertas gracias a la gestión de John como entrenador. Entrándonos un poquito al básquetbol, ¿qué nos dices de la talla? ¿Se necesita hacer una talla pasado los 1.80? Nuestra gente de Latinoamérica, por ende, somos pequeños, y si llegamos a 1.82 es máximo. ¿Es necesario la altura para que ir y colgarse a los aros como hacen en la liga norteamericana, los negritos? Bueno, es realmente algo determinante. Algo determinante, porque las generaciones actuales, gracias a Dios, en el Ecuador y en Sudamérica están ya creciendo. 90, sí, están creciendo. Y en cuanto al baloncesto, selecciones como Brasil y Argentina ya tienen tallas de promedio muy altas. Y nosotros vamos por el mismo camino. Ustedes ven las selecciones nacionales de las últimas participaciones en las formativas, ya sobrepasamos ese promedio muy bajo que teníamos. Yo, en lo personal, la sufrí muchísimo. Me decían enano de cariño, porque en realidad era chiquito, en todos los equipos era el más pequeño, y es un limitante, es un limitante. Creo que la parte de la tasa es una parte que ahora incide, porque ahora el deporte también, el baloncesto se ha vuelto muy físico, y obviamente con una tasa más grande uno puede desempeñarse mucho mejor dentro de un campo de juego por el tema de la fuerza. Yo sé que es muy técnico y todo, pero ahora sí se da cuenta. Es igual que el voleibol, ustedes saben, el voleibol es deporte gigantes, y los pequeños, ahí somos los líberos, tenemos la función de defensa. En cambio acá se puede decir que el más pequeño se convierte en el armador, en el base, en el que lleva el equipo, pero ahora es muy determinante, es justamente esto de la altura. Y esperemos que sigamos creciendo, ¿no? Como generaciones, cada de los chicos nos pueden dar esa satisfacción de que algún día, con la parte técnica que se está desarrollando, la parte que está queriendo cambiar acá, no sé si el Ministerio del Deporte, el gobierno en general, los entrenadores, deberíamos cambiar esa manera de ser y pensar en función del país, y junto con este salto que estamos dando, justo el tema de la talla que tomas, que es súper importante, poder lograr cosas ya más altas en el baloncesto. Tenemos una Liga Nacional a sub-23 de mujeres que se está jugando. El anterior, en este caso, año también se jugó solo en mujeres. ¿Qué pasa con las ligas nacionales de básquetbol masculino? Bueno, hubo los torneos, la U24 me parece fue de hombres que recién también culminó como hace unas 3 semanas, si no me equivoco. El problema básicamente es, yo creo que uno, la falta de clubes formativos serios que arrojen jugadores al país. Otro análisis que justo conversábamos es el tema de cómo se cambió el tema de los colegiales se murieron. Ustedes saben que antes un colegial era algo hermoso, o sea, por más que habían los problemas entre los colegios, permitía a los chicos tener competencia y formarse dentro de ese ámbito en cualquier deporte, no solo en el básquet, y eso ha repercutido en que los chicos no tengan esa inquietud por seguir. Y yo creo que lo fundamental es el deporte universitario, y el deporte universitario, como se dice, se ha convertido en el cementerio de los deportistas que no están encaminados al alto rendimiento, ¿no? Entonces, si no hay un deporte universitario, si no hay un buen colegial, ¿cómo queremos tener jugadores para tener una buena liga nacional? No está solo en el hecho de contratar extranjeros, porque es chévere, me contrato 3 extranjeros buenos, armo un buen equipo, pero ahí el que tiene más plata es el que va a tener mejores jugadores. Y lastimosamente nosotros no tenemos una estructura. Yo he sido muy crítico con el tema de la estructura de Federación Ecuatoriana de Básquet. Siempre nos falta ese copiar esas cosas buenas de un plan de país, donde todos jalemos para un mismo lado, que tengamos una visión, donde digamos, vamos a llegar a esto, unas olimpiadas, ¿por qué no? O sea, un mundial, no solamente en deportes individuales. Creo que nos hace falta mucho culturalmente para esto. Y en cuanto a las ligas nacionales, el aporte de la empresa privada es básico. Yo me acuerdo cuando las últimas ligas nacionales que fueron extensas, era cuando UTE y ESPE tenían sus equipos entrenando todo el año y había un sueldo para los chicos. Obviamente esto se podía generar porque las universidades apoyaban. En la UTE se cambió el esquema del deporte, ya no hay esa premisa, y en AESPE se cambió a la Universidad Estatal de las Fuerzas Armadas y se murió también el tema del baloncesto y el fútbol, por ejemplo. Entonces, ya las ligas nacionales juegan 1, 2, 3 meses exagerando, no hay dinero para traer buenos extranjeros, aunque los dirigentes hacen ese esfuerzo, pero es solo el momento. Entonces, ustedes ven jugadores de Liga Nacional que juegan en Ibarra, en campeonatos, juegan en Cuenca, en campeonatos cortos, van itinerando en todo el país, y eso creo que es una imagen súper pobre que damos como organización en cuanto al baloncesto. Y esta que tú dijiste, para terminar, lo de la U23, U24, es con refuerzos, ¿no? Tienen refuerzos mayores a esa edad, y son las estrellas, son las figuras. Hay pocos chicos que están sobresaliendo, entonces nos da mucho a pensar esta situación. ¿Qué hacer para que resurja nuevamente el básquetbol, especialmente en nuestra provincia? ¿Qué piensas? Yo soy un soñador. Yo quisiera que no sé, los entrenadores podamos sentarnos a conversar y a dialogar y a no tener esos celos profesionales que existen. Hay material, hay buenos coaches aquí, hay formadores excelentes, yo les conozco, pero creo que cada uno maneja su ego y eso nos ha alejado un poquito de poder trabajar en función de... Cada uno ve por su club, ve por su escuelita. Inclusive es feo, ¿no? A veces tienen la escuela y cuando un equipo nos saca al torneo le dicen, oye, ¿no vas a sacar jugadores? Préstame unos dos, unos tres. Entonces, no hay ese trabajo mancomunado. Creo que esa fue una de las cosas por las que yo me alejé un poquito del tema del básquet. No hay lo que siempre digo, no hay un plan de país. Siempre hay de la boca para afuera, pero como tal, como que uno vea que se está trabajando en eso, no existe. Y sobre todo las leyes, ¿no? Que existe el apoyo de parte del gobierno, que las federaciones puedan tener nuevamente los ingresos que tenían antes, pero también cambiando el esquema de cómo se reparten los ingresos. Ustedes deben estar al tanto de que en una federación más del 60% se ven gastos administrativos y no en los deportistas. Entonces, todas esas cositas creo que nos han permitido llegar a lo que estamos y es súper, súper importante cambiar las reglas del juego primeramente. Simular el resto de mi vida, no me importa. de 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Primeros tricolores ya están en Japón, en la antesala de Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Judo es la primera delegación de tricolor que llega a Japón. El equipo nacional tendrá una concentrada en Tachikawa antes de sus competencias en los Juegos Olímpicos, mientras que los integrantes de plana mayor del Comité Olímpico Ecuatoriano ya están en Tokio para la DRM. El domingo 11 de julio partieron primeros delegados y deportistas que integran el Team Ecuador en los Juegos Olímpicos. Tras un viaje de casi dos días, arribaron a Japón. El equipo de avanzada del COE está integrado por Paola Villalba, representante del CON del Ecuador, con el comité organizador del Tokio 2020, y los metólogos Eduardo Barros y Nadia Dumani. Ellos estarán en las reuniones en los registros de la delegación del DRM que se realizan antes de los Juegos. Por judo viajaron a clasificados Lenin Preciado, Stephanie García, Vanessa Chayala y el entrenador José Romero, quien realizará una base de preparación previa a las competencias en el complejo deportivo del Tichy Holdings del Tachikawa, de la ciudad japonesa situada en Tokio. Gracias a la gestión del Pan Am Sport, por primera vez en la historia, previo a una cita olímpica, se reúnen para cumplir campamentos de entrenamiento destacados de atletas de América. Un total de 113 participantes, de deportistas y técnicos, serán parte de los campamentos masivo en cuanto al número de comités olímpicos que se realizan en Japón en la antesala de Tokio. A esto se concentran. Ecuador llevará sus equipos de velocidad y natación. Esta es una nota del COE. Federación Deportiva La Policial Ecuatoriana inauguró primer centro de acondicionamiento físico. María Belén Aguirre, viceministra del Deporte, junto al subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo González, participaron en la inauguración del primer centro de acondicionamiento físico de la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana. El acto se desarrolló en las instalaciones de la Unidad de Protección del Medio Ambiente, ubicada en el Valle de los Chillos. Contó con la presencia de deportistas de la institución y el presidente del organismo deportivo, Pablo Torres, quien destacó el apoyo de la cartera de Estado para la implementación de este centro de acondicionamiento. Nuestros deportistas siempre destacan en eventos nacionales e internacionales y vimos la necesidad de crear este centro. Agradecemos al Ministerio del Deporte, ya que siempre hemos tenido apoyo y esta vez no fue la excepción, indicó Torres. Este centro cuenta con zona de pesas, un tatami para la práctica de artes marciales y defensa personal, zona de boxeo, de trote en césped sintético y calistenia. Desde el Ministerio se transfirió los recursos para el equipamiento del centro, el cual beneficia a 530 deportistas de diferentes disciplinas. Sin duda, tener este tipo de escenarios para la preparación física es un hito para nosotros y para la FEDEPOE, argumentó la viceministra del Deporte durante su intervención. Antes de finalizar el evento, las autoridades de ambas instituciones disfrutaron de la exhibición de Jiu-Jitsu y defensa personal por parte de miembros de la Policía Nacional. Una nota del Ministerio del Deporte. Team Ecuador estará conectado durante su estancia en Japón con Claro. En el Auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano se entregó esta mañana los chips de que mantendrán conectados a Team Ecuador desde Japón con sus familias y amigos en todo el mundo durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020+1. Claro, realiza la entrega simbólica de un grupo de atletas de representación de los 48 gladiadores que participarán a partir del 23 de julio de la 32ª edición de la máxima cita multideportiva. La conferencia de prensa contó con el presidente del COE, Augusto Morán, quien destacó la histórica e importante participación que tendrá el país en los Juegos. Los 48 deportistas que van a participar en esta edición dan una enseñanza para el país. Estar ya dentro de los Juegos Olímpicos significa estar en el élite mundial. Cada uno de los deportistas tiene un sacrificio de horas y horas de entrenamiento de más alto nivel. Deja toda la enseñanza de todos los ecuatorianos que sí se puede estar en la élite, no solo en el deporte, sino en las de educación, en las ciencias, en las artes. En una enseñanza positiva que el país puede cambiar. Yo creo que eso es lo que más importa de los Juegos Olímpicos, más allá de las medallas, dijo el titular del COE. Javier Reyes, gerente de Alianzas y Eventos de Claro Ecuador, presentó las plataformas digitales gratuitas que transmitirán en tiempo real cada una de las participaciones de los 48 tricolores. Es bastante emocionante ya estar en pocos días en la inauguración de los Juegos Olímpicos, y ustedes podrán seguir a los deportistas ecuatorianos a través del multiplataforma Claro Sport Marca Claro. Esta es una gran delegación de 48 deportistas que vamos a poder seguir las 24 horas, 7 días a la semana, y muchas competencias se disputan a la misma hora. Antes era difícil poder seguir a los deportistas, hoy está la multiplataforma y la tecnología nos permite las diversas formas para poder ver la gratuita, sin costos, todos los ecuatorianos en las 15 disciplinas, explicó Reyes. Entre las atletas que participaron, estuvieron en los clasificados de tiro deportivo Marina Pérez y Dariana Luengo, y los marchistas de 20 kilómetros Jordi Jiménez. Mi deporte no es tan visible, no es tan llamativo que me vean competir y conozcan más mi deporte, que no solo sean deportes, ciertos deportes, sino haya variedad, que conozcan los deportistas que he logrado con lejos de sacrificio y esfuerzo. Es algo que valorará, me ilusiona saber que mi familia y mi esposo pueden verme competir, comentó Marina. Estoy motivado porque son los primeros Juegos Olímpicos, concentrado para dar lo mejor a la provincia y por el país. Con mi entrenador hemos estado viendo la situación climática en Sapporo, hemos estado analizando los rivales en ranking mundial y estamos en los puestos 36 y aspiramos a dar lo mejor. Seguramente toda la delegación ecuatoriana vendrá con nuevos triunfos para el país, expresó Jordi. Por primera vez en la historia, llega a unos Juegos Olímpicos de 8 deportistas, 15 deportes, en cuarto de ellos se les traerán las justas deportivas de golf, el pentatlón moderno, surf y tiro con arco. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Yander Pacho busca el salto que lo lleve a la gloria. Yander Rodolfo Pacho Vélez encontró en el deporte una forma de divertirse desde temprana edad. Cuenta que sentía atracción por practicar escalada deportiva, ya que a sus hermanos Pablo y José destacaban en esta disciplina, sin embargo, ellos lo direccionaron al atletismo. Nació en Salinas, Santa Elena, donde residió 9 años, luego se mudó a Esmeraldas por 3 años y ahora permanece en Puerto Viejo desde el 2012. Cuando llegué a Manabí, mi objetivo era practicar escalada con el afán de ser seleccionado, pero por diferencias que tenían mis hermanos con el entrenador de ese entonces, decidieron que incursionara en el atletismo. Allí conocí a mi actual entrenador, Jonathan Santos, comentó Yander. El atleta de los registros de la Federación Deportiva Manabí pasó por todas las modalidades del deporte base. Recuerdo que me hicieron pruebas en salto y velocidad. El profesor Jonathan me dio condiciones en el salto con pértiga. Al principio tenía mucho miedo, pero a la larga le coges el amor a las cosas que haces, refirió el actual vicecampeón sudamericano. Yander inició con pie derecho sus intervenciones en competencias oficiales tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Nacionales de Menores realizados en Esmeraldas en el 2013 al saltar 3 metros con 20 centímetros. Luego de ese triunfo entrené más motivado. Me dieron un incentivo económico que permitiría ayudar a mi familia. Desde ese entonces obtuve múltiples medallas a nivel nacional. Recuerdo que mi primer logro internacional fue siendo menor de edad. Competí con adultos y contra mi hermano mayor José en el Sudamericano Sub-23 de Cuenca. Allí conseguí la medalla de bronce en el 2018, refirió el atleta. Una nota del Ministerio del Deporte. Ya nos competirán en Miss y Mister Ecuador Novatos 2021. Un total de 42 deportistas representantes de Pichincha en Miss y Mister Ecuador Novatos 2021. Evento que se cumplirá en la ciudad de Ibarra en el 23 y 24 de julio. La lista es la siguiente: Ana Alvarado, Ana Belén García, Marco Andrade, Caterín Balseca, David Bernal, Brian Melo, Ana Calderón, Carlos Cervantes, Cristian Moreta, María Correa, Cristian Torres, Denis Andrade, Edwin Cajas, Steven Figueroa, Francisco Guerra, Francisco Arias, Janet Barriga, Jorge Carrera, Kevin Burgos, Daniel Luna, Leonardo Zambrano, Marco Pastrana, Margot Zumárraga, María León, Marlon Martínez, Jefferson Márquez, Mauricio Cabrera, Edwin Melo, Franchi Machilena, Dimas Minda, Carlos Miranda, Paco Carrera, Dayana Cruz, Dominic Paredes, Diana Parra, Jessica Peña, Valentina Rojas, Daniel Silva, Tania Flores, Ibelín Salto, Evelyn Torres, Gisela Vega y Edwin Villagrán. El pesaje oficial se efectuará el viernes 23 de las 17 horas, mientras que en las pruebas que cumplirán el sábado 24 desde las 11 en el Coliseo Luis Leoro Franco se cumplirá el Felicico Culturismo Clásico de Men's Physique, Classic Physique, Fitness Coreográfico, Body Fitness, Bikini Fitness y Wellness Fitness. Por otro lado, según información de la Asociación de Fisioculturismo y Potencia de Pichincha, para el mes de octubre próximo estará previsto Miss y Mister Ecuador 2021, considerado como el mayor evento entre el deporte de nuestro país. El selectivo provincial para este torneo se realizará en la ciudad de Quito, sábado 29 de octubre. Esta es una nota de Team Pichincha. Deportistas de la zona 8 fueron homenajeados antes de participar en Tokio. Deportistas tricolores de los registros de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar, y que nos representarán en los Juegos Olímpicos y Preolímpicos de Tokio 2021, fueron homenajeados gracias a la alianza interinstitucional entre el Ministerio de Deporte y la Universidad Ecotec. Kiara Rodríguez para atletismo, Dominic Barahona Sur y Adriana Espinosa de los Monteros Tiro con Arco estuvieron presentes en el evento dirigido por el Ministro de Deporte Sebastián Palacio, la rectora de la Ecotec, Gilda Cibar, el concejal Andrés Guzmán. ¿Qué mejor que celebrar la clasificación de 48 deportistas olímpicos y 10 paraolímpicos en la Casa de Ecotec? Debemos dejar de ver a los deportistas como máquinas de ganar medallas. Debemos mirarlos como seres humanos con metas que muchas veces van más allá de su carrera deportiva, dijo el ministro Palacios. Las autoridades de las federaciones ecuatorianas de atletismo, tiro, tenis de mesa, natación y lucha representaron a los deportistas Marisol Landazuri, Marina Pérez, Alberto Miño, Tomás Perio Bonio, Anisca Delgado, Lucía Yepes y Luisa Valverde, quienes estuvieron ausentes debido a su planificación de entrenamientos en el exterior. Los grandes momentos nacen de grandes oportunidades, de creer que podemos cada día, y en eso es en lo que pensamos al representar al Ecuador. Pensamos que en disfrutar nuestras victorias y aprender de nuestras derrotas, pero siempre orgullosos de lo que hacemos y a quienes representamos. Un país de gente fuerte y orgullosa que no se rinde ante nada, enfatizó el deportista guayacense Adriana Espinosa de los Monteros, clasificada en tiro con arco. Al concluir el acto, nuestros deportistas recibieron kits que incluyó, entre otras cosas, indumentaria, y dejaron plasmadas sus firmas en una camiseta que será exhibida en el complejo deportivo de la Universidad Ecotec. Una nota del Ministerio del Deporte. Y felicitamos a Ñañas y a Dragonas del Independiente del Valle, que clasificaron a los playoffs de la Liga Profesional del Fútbol Femenino. También a Richard Carapaz, que en la etapa 17 logró estar en el podio en el Tour de Francia. Vamos a ir con más música. Siempre estuve preparado para cualquier adiós. Nunca estuve listo para el tuyo. Aunque acabes de acribillar mi último suspiro, aunque todo aquello que planeamos ya no está en camino, no, contigo no te maldigo. Aunque busques ahora en alguien más lo que tenías conmigo, aunque siempre hoy será un jamás y mi alma tenga frío, no, sin tus latidos. Y márchate, mientras yo me invento una razón para seguir de pie, mientras le explico al corazón que viva aunque no estés. Y yo no soy de los que corre tras el beso que se fue. Y mátame, mientras me refugio en la canción que bailamos ayer, mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer, y le explico a mis amigos que el viernes no podrá ser. No te maldigo, aunque me regales tu ausencia y sobren los motivos para odiarte de una buena vez y quedarme tranquilo, oh, con tu olvido. No te maldigo, aunque te atrevas a pedir que seamos amigos. Y me obligues a ver tu recuerdo como un enemigo, sin tu cariño. Y márchate, mientras yo me invento una razón para seguir de pie. Mientras le explico al corazón que viva aunque no estés. Yo no soy de los que corre tras el beso que se fue. Y mátame mientras me refugio en la canción que bailamos ayer. Mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer. Y le explico a mis amigos que el viernes no podrá ser. Y mátame. Mientras me refugio en la canción que bailamos ayer. Mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer. Y le explico a mis amigos que el viernes no podrá ser. No podrá ser. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. ¿Cuáles son los objetivos que tú te planteas, tal vez deportivos o a nivel personal, Paul? Bueno, deportivos, siempre los he ido logrando poco a poco. Sin querer, a veces la vida te pone cosas y siempre, por ejemplo, en el 2017, cuando yo estuve ya casi 4 años sin dirigir al nivel profesional, se presentó la oportunidad de dirigir a la Liga de Quito, pero que en 2 semanas nos quitaron el apoyo y salimos de una Liga Nacional como Deportivo Quito. Entonces, creo que yo los objetivos deportivos los voy planteando de acorde a lo que se va presentando, porque lastimosamente en el país los campeonatos se van organizando como que al pie del pasar de los meses y lo logramos. Por ejemplo, en ese año ganamos la Liga Nacional con el Quito. Entonces creo que ha sido súper importante la mentalidad de ser siempre una persona que le gusta ganar, pero trabajando bien, honestamente y con criterios y en base al crecimiento personal de las jugadoras en este caso. A nivel colegial, estoy satisfecho. Por ejemplo, en el colegio, cuando llegué al colegio, creo que uno de los objetivos principales fue tener el programa de básquet en el colegio, porque desde Gaby tenía 2 chicos entrenando, 3 chicos, y era algo desesperante. Ahora mi colegio tiene todas las categorías y tenemos un buen staff de entrenadores. Como decía Luis, la pandemia nos mató, pero esperemos que pronto volvamos a ver. Ahora, lo que la vida nos depare, no sabemos. Creo que uno de los objetivos que uno siempre quiso fue tal vez dirigir una selección nacional. No se ha podido dar el caso, a pesar de como en otros países, a los entrenadores que ganan ligas nacionales, que están arriba, siempre en el podio, les dan el chance de formar un cuerpo técnico. Yo en lo personal nunca tuve el chance, no critico, no tengo rencor, no sé por qué sería, pero siempre ese ha sido una de mis anhelos, dirigir una selección nacional como entrenador principal. Y profesionalmente, no sé, tal vez contribuir en lo que se pueda, en el desarrollo del baloncesto. Yo lo hago desde mi colegio. Trato de que mis chicos estén, por ejemplo, ya en selecciones de Pichincha. Hay chicos que están, como decía Luis también, en Estados Unidos. Tengo chicos que están allá en universidades, no jugando en División 1 o en dos como estuvo Jeff, pero están en universidades más pequeñas y están jugando baloncesto, así que por ese lado va la satisfacción y los objetivos ahí, viendo a ver qué pasa, porque esto es incierto todavía, no tenemos un panorama claro. ¿A quién comienza a jugar básquetbol? ¿Qué le dirías, Paul? Bueno, primero que el deporte en una universidad, en un aula o la formación académica, sino por las relaciones personales que en este caso el deporte brinda. Y esto es como en todas las profesiones, ¿no? Uno tiene que relacionarse y que el secreto es ser constante. En el baloncesto hay que ser constante, hay que enamorarse del deporte, hay que tener claros los objetivos, hay que saber que puedo conseguir una beca. ¿Por qué no a los chicos decirles que piensen en irse a Estados Unidos, a la propia Argentina, a jugar en un club? Que el básquet es un medio por el cual ahora el jugador ecuatoriano puede salir y puede obtener oportunidades importantes y que después se va a convertir en la vida propia, ¿no? El baloncesto es vida para uno. Paul, queremos darte las gracias por esta entrevista y quisiéramos que nos hagas llegar a la familia de John pues nuestra sentida condolencia, y a ti y a todos los basquetbolistas, entrenadores y los que vendrán pues en un futuro que sea especialmente en nuestro país, que volvamos a ver esos coliseos llenos y que todo sea de felicidad, paz, tranquilidad, bienestar para ti. Y nuevamente gracias a concluir esta entrevista. No, gracias Luis, Leonardo, muchísimas gracias a ustedes, esperando que también, sobre todo, tengamos salud en estas épocas difíciles, porque sin salud no podemos hacer absolutamente nada, y esperando que no solamente en el deporte, ¿no? Que en el país vengan mejores días y que se puedan generar oportunidades para que podamos ser una mejor sociedad y que podamos ofrecer a las personas que son más pequeñas, a los niños, un mejor Ecuador. Así que muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y gracias por los saludos a la familia de John, en especial a Juan y a Jeff, que son las personas que han estado siempre con él y obviamente hemos compartido muchísimo. Muchísimas gracias por sus palabras. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado, Paul Beltrán, y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de escucharnos cada semana? La manera de sintonizarnos es los días domingos de 12 a 13 horas por la 940M y www.radiosc.com, por la aplicación de Play Store de la Radio La Casa de la Cultura para iPads, celulares y iPhones, y la retransmisión los días sábados a las 16 horas por nuestro canal YouTube y página de Facebook. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: Facebook Parlando Deportes, Twitter arroba Parlando Deporte, Instagram arroba Parlando Deportes y WhatsApp 0984610317. Seguimos con la programación de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, amigos. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.